escuchando cantar a la noche. Crece el deseo con cada suspiro de elevar mi voz con mucha fuerza y subir al cielo con mi adoración. El tiempo pasa sin verse en los ríos que corren sin parar, mas el Dios que fiel nos ama, su mano nos da en la adversidad. No existe un tan solo no importa.